bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, a una sesión más de Rosario de Rosones entre los almohadones Eclectomerlan Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso, edición 294, levantando la cortina de este ridículo teatro, arrancando con aún otra muestra de la cocina sónica de experimentación cortesía del menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien nos trae la carta cargada con una magnífica combinación de colores pastel de Wham y galones de sangre sazonados con crucifijos invertidos de Slayer, que logran un delicioso plato titulado Everything She Wants Is Out of Heaven. Acá por Eclectomerlan Paranoias para Piratones, edición 294, levantando la cortina de este ridículo teatro por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Second coming, arise! La primera nalgada sónica de los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Merlan se escurre desde el Cono Sur en Argentina. No pertenecer a ninguna escena ha sido el estandarte de la banda de post-punk porteña Mujercitas Terror. Desde que se fundó en el año del 2001, Daniela Sara, Marcelo Moreira y Federico Loza provienen del underground más hermético de Argentina, una de las agrupaciones más cultas del rock contemporáneo. Sin titubear, nadie tiene los antecedentes ni el background literario, musical y visual que posee este grupo. La banda representa el Aleph del que escribía Jorge Luis Borges, un obscuro objeto del deseo que lo contiene todo. Mujercitas Terror está de gala el día de hoy, pues se ha abierto el féretro para sacar a la luz el nuevo sencillo La Procesión, extraído de su nuevo material homónimo, que será publicado el 24 de julio de este año. La Procesión es un track hermoso con un post-punk pulcro y una letra escrita con toda virtud del terror, el pánico del último minuto, el último suspiro infantil frente a la muerte. Mujercitas Terror ha anunciado ya una gira por México que comprenderá ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Guanajuato y San Luis Potosí, además de otras plazas por confirmar. Vendrá la muerte y tendrá sus ojos y sonará lo más parecido a Mujercitas Terror. Por el momento escuchamos La Procesión acá por Eclecto Merlan, Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso, edición 294, levantando la cortina de este ridículo teatro por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola queridísimos radioescuchas de Lanzamientos Rabiosos por Política y Rock and Roll Radio 106.7. Somos Mujercitas Terror y queremos compartir con ustedes nuestra más reciente producción, el tema de La Procesión. Saludos. en presentarles nuestro flush informativo. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el flush informativo. Las noticias por ahí. Trump y todo su arsenal de odio arremete contra mujeres congresistas a quienes exhorta a largarse y devolverse a su país porque no son rubias e insiste en que no es racista, lo cual dijo mientras se quitaba su picuda sábana blanca de la cabeza por ahí. Grupo México lo hace de nuevo. En esta ocasión derrama 3.000 litros o más de ácido sulfúrico en el puerto de Guaymas, Sonora. Así es, la misma empresa de Germán Diarrea que años atrás contaminara el río Sonora y Bacanuchi con más de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre, dejando a gente afectada en su salud y sin agua en la región, a lo que declaran que fue un accidente industrial, pues don Diarrea creyó haberle jalado la palanca al excusado y en su lugar jaló la palanca del ácido sulfúrico por ahí. La congresista Alejandra Ocasio deja en claro que el inquilino anaranjado de la Casa Blanca es solo un pequeño hombrecillo racista quien busca ladrar a través de Twitter sobre cómo no ha podido compensar su pequeñez heredada por el inmigrante de su abuelo por ahí. Así es, como terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro flush informativo. Las noticias por ahí. Suena a continuación I'm Nothing de Violent Femmes, que no es una nueva canción en sí misma, pero la banda ha grabado una nueva versión de la pista con el patinador y su antiguo compañero Stefan Janowski, que estará vinculado a un nuevo zapato lanzado como parte de la famosa línea de tenis SB de Janowski. Janowski agrega voces a una interpretación decididamente más agresiva de esta canción de 25 años. Suena los Violent Femmes con I'm Nothing, acá por Eclecto Miralan Pranoyas para Piratones, edición 294, levantando la cortina de este ridículo teatro por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. I am N-O-T-H-I-N, I am N-O-T-H-I-N, I am N-O-T-H-I-N, I'm nothing. I am N-O-T-H-I-N, I am N-O-T-H-I-N, I am N-O-T-H-I-N, I'm nothing. Are you a Republican or a Democrat? A liberal fascist full of crap, I'm nothing. Nothing. Somebody somewhere saying there's something, but everybody everywhere knows that I'm nothing. Politics and dirty chicks, I got no time for stone sticks. Politics and dirty chicks, I got no time for chasing chicks. I'm nothing. I'm nothing. Somebody somewhere saying there's something, but everybody everywhere saying I'm nothing. There's nothing high, there's nothing low. Just being a nothingness is all flow. Are you gay or are you straight? Do you believe in love or do you believe in hate? I'm nothing, I'm nothing. Somebody somewhere saying there's something, but to everybody everywhere I'm saying I'm nothing. I'm nothing. Like a cloud, I'm free to be alone in a crowd. What's your reality? It's not real to me. What's your anomaly? It is my destiny. I'm nothing now, and I'm nothing free, 'cause being nothing is just being me. Momento es de la segunda entrega de los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Merland, que en esta ocasión suena por parte de Los Peces Raros, banda fundada entre los pasillos de Bellas Artes de la Universidad Pública en Argentina, quienes lanzan su tercer trabajo discográfico llamado Anestesia. No van a parar y Nenúfares Perfectos fueron las canciones cedidas al público con anterioridad al lanzamiento de Anestesia. El disco tiene un montón de vertientes, un montón de canciones que rozan desde lo que es el rock hasta la música electrónica más pura. No van a parar es un tema que sintetiza bien las aristas del disco. Es una canción muy rockera, pero también tiene mucho material electrónica. Suena acá por Eclectomero Lampranoias Perpiertones con Juguete Rabioso edición 294, levantando la cortina de este ridículo teatro por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, queridos oyentes de los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclectomero Land por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Somos Peces Raros de Argentina y queremos compartir con ustedes nuestra música por acá. Este tema se llama No Van a Parar y es de nuestro último disco, Anestesia. Les mandamos un saludo muy grande. Señor presidente, lo escuchamos en las noticias acusando a nuestras congresistas de actuar con odio hacia los Estados Unidos e Israel. Por favor, no hable por nosotros. Sus acusaciones llenas de odio hoy recuerdan mucho a Lodz, Polonia, en 1942, cuando los niños judíos fueron separados de sus madres en campos de concentración. Nunca más. Terry Farrell. El tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todo tototas mis muertes chiquitas se corre a cargo de ni más ni menos que Perota Chingó, con su tema Toca. Y justo como dicen en su tema, toca tocarse, toca sudor, toca quemarse. Acá por Clicktomero Lambronoias para Piratones, edición 294, levantando la cortina de este ridículo teatro por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Seguimos con más lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Maryland con la tercera entrega de esta noche, The Guilty Hearts, una combinación bastante intensa de un sucio, borroso blues y garage rock. Esta primitiva combinación de lo-fi está formada por tres generaciones de angelinos nativos inmersos en la cultura, la angustia y el exceso de la ciudad, con un órgano que raya la locura y en donde recuperan lo mejor de las bandas de los 60s que se mantuvieron al margen de la comercialidad y que hacían otro tipo de rock and roll, en la fina tradición de The Oblivions, The Dirt Bombs y Early Gun Club, The Guilty Hearts lanzan el blues, grunge, punk rock y rollos primitivos del orden más alto con una intensidad sorprendente. A continuación suena el tema Devil's Tale, acá por Eclecto Maryland Paranoias para Piratones, edición 294, levantando la cortina de este ridículo teatro por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Mixar López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Eclectomera la Paranoias para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar Perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, Mixar López nos brinda Tan Solo Un Segundo, en cuerpo y alma, cancionero de Joy Division. Originalmente publicado en revista Fanática de la UNAM, muy recomendable, búsquenla, sobre el finado vocalista de Joy Division, seguido de un muy buen cover de esta banda que lograra Trent Reznor y sus clavos de 9 pulgadas para el soundtrack de la película The Crow, donde muriera el hijo de Bruce Lee. El tema, Dead Souls. Acá por Eclecto Maryland Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso, edición 294, levantando la cortina de este ridículo teatro por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Estuvo aquí apenas un segundo, una pequeña fracción, tan solo un pestañeo, tan solo un paso encendido, un movimiento de cadera, una nota grave, extravagante, un adjetivo, una dicción, un haiku descortés, exasperante, un acorde armónico, una penetrada, una corrida, una convulsión. Estuvo aquí y pocos estuvieron en ese lugar para vislumbrar su huella, su agudeza, su inventiva, su entendimiento, su enfermedad, tocado por los dioses del rock, el bailoteo y la poesía, asediado por los demonios del sufrimiento. Ian Curtis deja rastros de toda esa clarividencia descompuesta en un libro impar editado por Malpaso, En Cuerpo y Alma, cancionero de Joy Division. Sucede que el crítico John Savage ha reunido en un volumen las 40 composiciones que Curtis escribió a lo largo de una vida enferma remediada por su suicidio en 1980. textos vagamente misteriosos, vagamente hermosos, sobre los que planean las sombras tutelares quizás de Kafka y las furtivas metáforas del modernismo que no conoció, pero que sí vislumbró. Como complemento a estas magníficas letras, se reproducen páginas de sus cuadernos, bocetos y otros materiales que iluminan los aspectos menos evidentes de ese trabajo poético. A la pregunta de por qué publicar un libro tan discrepante como este, los editores de Malpaso nos responden que es uno de los mejores poemarios del rock, firmado por el más oscuro de sus creadores. A pesar de su corta vida, 24 años, Ian Curtis dejó una traza indeleble en la historia de la música y aún de la poesía. Sus letras son auténticos poemas que representan, como ningún otro texto, la desesperación de toda una generación, de mi generación. Se dice que muchas canciones contienen esporádicos chispazos de alto voltaje lírico, pero que muy pocas consiguen sustentar sus letras como creaciones autónomas. La palabra suele decaer o pudrirse sin el soporte de las notas. Hay, sin embargo, excepciones. Una de ellas es Bob Dylan, posiblemente, pero la indiscutible es Ian Curtis, fundador y líder de Joy Division. Si los dioses le concedieron pocos días sobre la tierra, estos fueron al menos magnánimos, tan solo un segundo, lo suficiente para dejarnos una obra rumbosa y difícilmente clasificable. Yo diría que una obra póstuma inabarcable, porque en cada gemido, en cada nota, en cada conmoción, cada flachazo y atisbo de malestar, hay un misterio, una distancia imperecedera, lozanía y bucólica congregadas, zarpadas en un futuro, a posteriori, dentro de mil años luz. Ian estuvo aquí solo en su suspiro, un relámpago, tan solo una división, tan solo un segundo, y nos hizo parte de su música que no será entendida ahora, pero sí en la posteridad, cuando el amor nos destroce otra vez. Es momento de más lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Maryland con la cuarta entrega de esta noche, Los Hijos, un grupo de amigos con diferentes gustos musicales y diferentes influencias que hacen de este proyecto un viaje único con una fusión de ritmos bailables de una forma experimental, combinando reggae, cumbia, rock y más, hecho en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Suena a continuación el tema Rítmica de Los Hijos, extirpado de su EP En el Mar. Acá por Eclecto Maryland Paranoias, para Edición 294, levantando la cortina de este ridículo teatro por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, somos la banda Los Hijos y queremos compartir con ustedes nuestra música acá en los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Maryland por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos desde la costa michoacana. Oceanógrafo francés Jacques Cousteau fue uno de los principales defensores del medio ambiente marino. Según registros históricos, en octubre de 1960, una gran cantidad de desperdicios radioactivos iban a ser descargados en el mar por la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Cousteau organizó una campaña publicitaria con la cual ganó amplio apoyo popular de la gente. El tren que llevaba los desperdicios fue detenido por mujeres y niños sentados en las líneas del tren y fue enviado de vuelta a su lugar de origen. Un mes después, en Mónaco, una visita oficial del presidente francés Charles de Gaulle se convirtió en un debate sobre los sucesos recientes y sobre los experimentos nucleares en general. Supuestamente, el presidente le pidió a Cousteau ser más comprensivo con las investigaciones nucleares, a lo cual Cousteau respondió: "No, señor, son sus investigaciones las que deben ser más comprensivas con nosotros". En 1973, junto con sus dos hijos y Frederick Hyman, creó la Sociedad Cousteau para la Protección de la Vida Oceánica. Apasionado por encontrar y describir todas las especies que habitan los mares de la Tierra, Cousteau nombró al Mar de Cortés el acuario del mundo. Además de ser el único mar del planeta que pertenece a un solo país, en este lugar se concentra casi la mitad de los mamíferos marinos conocidos en el mundo y a 75 de cada 100 que habitan las costas y mares de México. Delfines, leones marinos y ballenas aleta comparten las aguas con diferentes especies como ballenas azules, jorobadas y orcas que en diversos momentos del año buscan las aguas del Golfo de California para amamantar a sus crías. Hoy recordamos a Cousteau y retomamos las palabras que en 1960 le dijo al presidente de Francia, solo que se las dedicamos a Larrea, cabeza de Grupo México. No, señor Larrea, no nos pida comprensión y clemencia. Son sus operaciones las que deben ser más comprensivas con el planeta. Escuchamos a continuación el tema Monsieur Cousteau, de la banda catalana Elsa Mix de las Arts, un grupo creado en 2005 en Barcelona, quienes logran un pop con pinceladas de música electrónica y cuyas letras hablan de situaciones cotidianas, y entre sus recursos líricos se pueden destacar los juegos de palabras y la ironía. Extirpado de su álbum Especies per Catalogar del 2012, suena Monsieur Cousteau. Acá por Eclecto Miro Lembranoias, por Piratones, edición 294, levantándole los calzones a este ridículo teatro por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Parlim d'aquells mons llunyans, de les espècies per catalogar, que ningú mai ha vist abans. Portim aquells mars remots on els indicadors de profunditat diuen que és de valents baixar. Viatge fragmentat, un fascicle setmanal. Sóc l'home que busca, perquè sempre he volgut ser part d'una tripulació. Perquè no hi ha color si em fa dir que vull ser de gran, jo ja expostó. A tocar, sentir l'electrostàtica i el mar. Calipso ve, calipso va. Ser-hi sense haver-hi estat, veure els colors dels esculls de corall. Vostè escafandre, jo xandall. Confia en mi, anem més avall. fusta. Per què a vostè els taurons no li fan por, monsieur fusta? No, no, no. Monsieur fusta, a mi no em cal l'alta definició, monsieur fusta, no, no, no. La quinta entrega de los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Merlan ahora trae desde Argentina a Shaman y los Pilares de la Creación. Corría el año 2012 cuando Shaman Herrera se embarcó en este nuevo proyecto junto a los Pilares de la Creación. Eduardo Morote, Alejandro Bertora, viejos integrantes de Shaman y los Hombres en Llamas, así como de Señor Tomate. Se suma Adrián, amigo de la infancia de Shaman en Diadema, Comodoro Rivadavia, para formar este cuarteto de folk psicodélico, quienes suenan a continuación con su tema Zapatos. Acá para Eclecto Merlan, Paranoias para Piratones, con Juguete Rabioso, edición 294, levantando la cortina. Cortina de este ridículo teatro por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola queridos radioescuchas de los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Meiroland por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Soy Shaman Herrera, Argentina, y quería compartir con ustedes la canción Zapatos del disco homónimo de Shaman y los Pilares de la Creación. Un abrazo grande. Continuamos con los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Merlan con Teo Camino desde La Plata, Argentina, quien trae un agradecimiento especial a todos los amigos que día a día le entregan confianza y amor para seguir adelante, abriendo y cerrando etapas tanto en la vida como en el arte. Muestra en esta ocasión el sencillo Anacrónico como parte del EP El Portal, acá por Eclecto Merlan, Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso, edición 294, levantando la cortina de este ridículo teatro por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola queridos radioescuchas de los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Meiroland por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Soy Teo Caminos de Argentina y quiero compartir en esta oportunidad con ustedes mi música. El tema se llama Anacrónico, de mi último simple llamado El Portal.